Just like a breath of spring, you came my way. I heard a bluebird sing, but not today. Myself from crying. Bienvenidos al programa número 202 de Rutas Enemigas. Como siempre, en los lugares habituales, rutasenemigas.blogspot.com, el show de Rutas Enemigas en Spreaker, en el canal de Spreaker, y también tenemos nuestro huequito en el repositorio gratuito y libre, archive.org. También os podéis escuchar la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8:30, en Radio Prat, en Nava, Asturias. Hoy, como he ido anunciando por ahí, en esta semana, pues vamos a tener un especial al cual le tenía muchas ganas, de Sunshine Pop. Vamos a definir primero qué es esto del Sunshine Pop y luego ya nos dedicamos a poner música, no vamos al turrón directamente. Pues podemos considerarlo como un subestilo del pop, en su vertiente más barroca y yo que sé, algunas veces incluso excéntrica, recargada, y fue puesto en marcha en California por un puñado de artistas que tomaron muy buena nota de las enseñanzas de los Beach Boys, principalmente, ¿no? Hablamos de los años 60, cómo no, segunda mitad, de mediados a segunda mitad de los 60, ¿no? a estas enseñanzas de los Beach Boys, de los chicos de la playa, pues habría que sumarle las influencias del folk rock, sobre todo de los Birds, de los grupos de chicas como las Shangri-La, las Ronettes, las Supremes, etcétera, el aspecto vocal sobre todo, de los compositores neoyorquinos del Brill Building, hay Carole King y Jerry Goffin ahí a la cabeza, ese punto comercial, ¿no? Del productor Phil Spector con esa ampulosidad no sonora, o de la canción ligera incluso de los años 50 y 60. A esto le añadimos unas gotitas de músicas exóticas, con la bossa nova en cabeza, sobre todo. Jazz suavecito y facilón, y una incipiente psicodelia que ya estaba impregnándolo todo. Y tenemos esto, el Sunset Pop. Ingrediente secreto, ya lo hemos dicho al principio, el sol californiano. Aunque luego se extendió por otros sitios, pero esa luminosidad pues está clara, ¿no?, en esta música. Estilo recargado, ya lo he dicho, barroco, orquestal, luminoso, de gran exuberancia vocal y melódica. Un estilo que viene que ni pintado, pues para las fechas en las que nos movemos, para este agosto, para estos principios de agosto calurosos, ¿no?, que estamos viviendo aquí en Toledo y en el resto del hemisferio norte. Hemos arrancado con uno de los fundamentos del Sunshine Pop. Se llamaban Sagittarius. Pues es una de las piedras angulares del estilo, ya lo he dicho. El proyecto del productor Gary User, que un tío que fue letrista de Brian Wilson, entre otras cosas, y para el cual, contó con un buen puñado de músicos de sesión y sobre todo con nuestro hombre del día, ¿no?, Carl Boecher. Hemos escuchado My World Fell Down, de su primer LP Present Tense, del 68. La canción es de las pocas donde Carl Boecher no mete mano desde el punto de vista compositor. Es una versión de un grupo que se llama The Ivy League. Y fue la primera canción que creó Gary User para este proyecto. El disco, podríamos decir que el LP se creó alrededor de este tema, ¿no? Curioso como My World Fell Down, si no me equivoco, y mi inglés carpeto betónico así me lo indica, dice mi mundo se cae, ¿no? Pues aún así, la positividad y la luminosidad pues lo impregna todo. Ahí estaba Sagittarius. Para empezar y para continuar, nos vamos a ir con el grupo más comercial y más vendedor de todo el rollito. Las Tortugas de Turtles. Creo. Que era, no sé si es una especie como de cosa así de, en plan los Beatles, este rollo de las Turtles. Seguramente, porque los Beatles estaban detrás de todo, prácticamente. Un grupo de Los Ángeles que comenzó como tanto versioneando a Dylan, igual que los Birds, ¿no? Y que los Birds fueron para donde fueron y los Turtles, pues poco a poco se fueron convirtiendo en especialistas en canciones redonditas, redonditas. Vamos a escuchar un par de temas de ellos. Aparte de especialistas en canciones redonditas, redonditas, también se hicieron especialistas, ya que hablábamos antes de los Beatles, en desbancarlos de los número uno. Por ejemplo, su gran pelotazo Happy Together, pues desbancó a Penny Lane de ese número, ¿no? Vamos a escuchar primero una canción de su tercer LP del 67, de Happy Together, donde está incluido ese hit, que se llama Too Young to Be One, y que tiene así un toque ahí jazzy, lounge, interesante en todo el medio. Vamos a escuchar a The Turtles. Something that I just can't seem to get off my mind, and it's this girl. We've let it go too far. We're too young to have tied ourselves to each other's arms. We've forgotten who we are. I loved her. The two of us were one plus one. One together, but I found that two could not stay one. Stay one forever. There's something that I just can't seem to get off my mind, and it's this girl. We've let it go too far. We're too young to have have tied ourselves to each other's arms. We've forgotten who we are. Just can't seem to get off my mind, and it's this girl. We've let it go too far. We're too young to have tied ourselves to each other's minds. We've forgotten who we are. We've forgotten who we are. We've forgotten who we are. Too Young to Be One, canción de The Turtles. Y vamos ahora con una de su etapa final, de los Turtles también, ¿no? Como hemos dicho. Se trata de Lady O, un single del 69, en el que el grupo pues buscaba un poquito más de seriedad, ¿no? Más ser un poquito más maduros, ¿no? Un tema que es una maravilla y que fue compuesto por Judy Seal, una oscura cantautora que tenía una formación clásica muy avanzada y que eso se nota, ¿no? Vamos a escuchar este Lady O de The Turtles. While you sit and seek a crescent, moon is laying at your feet. With hope that's made of sand, you don't think you can, but you've held it all in your hands. I've been trying hard to keep from needing you, but from the start my heart just rolled and flowed. I've seen where it goes. Still somehow my love for you grows. Lady O. So on my heels I throw wings. Gonna ride silver strings. But I'll see you in my holiest dream. Fantástica, le dio The Turtles. Y de Los Ángeles, pues nos vamos a Chicago, porque como he dicho, pues este estilo no es monopolizado solo por californianos, ¿no? En Chicago, pues estaban estos chicos, se llaman The Crying Shames, un grupo que en su primer disco, que es el que se vamos a poner, el Sugar and Spice del 67, pues es más rockero, ¿no? Y luego en el segundo pues va derivando más hacia el Sunshine Pop, ¿no? Pero en este primero, en este Sugar and Spice, ya van dejando avisos de por dónde van a ir los tiros. Eso sí, avisos muy primitivos, ¿no? Y esta canción que vamos a escuchar, esta miniatura de menos de 2 minutos, en plan verse, pues lo demuestra, lo deja bien claro. Se llama July, The Cryan's Shame. July. Un minuto y medio para este diamante en bruto que es July de los The Cryan's Shame. Faltaba por tallar ahí, pero ya se veía el material que estaba detrás de esta gente. Volvemos a California con otra viga maestra del estilo. Se trata de The Association, una banda que llegó incluso a tocar en Monterrey, en el Festival de Monterrey, tan afamado, ¿no? Fueron los que arrancaron el festival en su primer día. Vamos a escuchar 2 canciones de ellos. De este primer disco, las 2 de su primer disco. And Then Along Comes the Association, se llamaba, del 66, y cuyo productor, como no, es Kurt Boetcher. Vamos a escuchar primero una que llegó a alcanzar el número 7 en Billboard, Along Comes Mary, que va dedicada claramente a una determinada hierba, y que es un pelotazo brutal, o sea, su primer éxito y la verdad que muy merecido. Vamos a escuchar a The Association, Along Comes Mary. She got a name. here's the punch. Ahí estaba Alone con Mary, un éxito extraño, ya que en la pacata norteamérica de aquellos años, del año 66, un tema con alusiones a la marihuana que llegase tan alto en las listas de éxito, pues era extraño. Después de este tema vino Cherries, la canción que vamos a escuchar ahora, que llegó a ser número 2 y que tiene esa identidad con esos coros, ¿no? Pam, pam, pam y tal, que luego fue copiado y recopiado hasta la extremidad y sobre todo en algunos determinados sitios como en España, pues con muchas ganas. Bueno, vamos a escuchar a The Association con este segundo tema, Cherries. Cherish is a word I use to describe all the feeling that I have fighting here for you inside. Don't know how many times I've wished that I had told you. You don't know how many times I've wished that I could hold you. You don't know how many times I've wished that I could mold you into someone who could cherish me as much as I cherish you. Perish is a word that more than a cherish as much as I do yours. Oh, I'm beginning to think that man has never found the words that could make you want me, that have the right amount of letters, just the right sound that could make you hear, make you see that you are driving me out of my mind. Say I need you, but then you'd realize that I want you, just like a thousand other guys would say they loved you with all the rest of their lives, when all they wanted was to touch your face, your hands, and gaze into your eyes. Cherish is the word I use to describe all the feeling that I have hiding here for you inside. You don't know how many times I wish that I had told you. You don't know how many times I wish that I could hold you. You don't know how many times I wish that I could mold you into someone who could cherish me as much as I cherish you. And I do cherish you. Bueno, con este tour de force vocal coral de The Association en Cherries, pues dejamos California y damos un buen salto, ¿no? hasta aquí, hasta Europa. A Londres nos vamos, a un grupo que se llama Honeybus, el grupo de Pete Dello y Colin Herr, dos geniecillos que si podéis seguir sus carreras, pues va a deparar buenas sorpresas. Los Honeybus pues también tocaron el género, no se dedicaron a él a tope, pero lo tocaron. Siempre desde un prisma más británico y más, como podríamos decir, de campiña, ¿no? La canción que vamos a escuchar estaba incluida en un single en 1967 y se llama Do I Figure in Your Life? Honeybus. You gonna do now? You made yourself some new friends, knocking around with all those white people. They make me nervous when the things they say cut me like a knife. Do I still figure in your life? Hardly know your face. It's got a brand new look about it, hard to trace. The tender way you look, the way you smile, to think that I once took you for my wife. Do I still figure in your life? Do I still figure in your life? You say hello, you say but hello, I think you want to go, to think that I once took you for my wife. Do I still figure in your life? Do I still figure in your life? Do I still figure in your life? Do I still figure in your life? Do I still figure in your life? Estaban Honeybus, Do I Figure in Your Life. Creo que a lo largo de este programa alguna que otra vez me saldré del canon, no seré académico total y pondré canciones que, aunque no sean totalmente no ascribibles al género, pues para mí tienen algo que las emparenta totalmente, ¿no? Y este es el caso. Bueno, ahí estaba, Honeybus. Ahora vamos a poner tres canciones en concreto, de un par de películas. Porque esta música, con ese punto comercial que tenía ahí, por así decirlo, como cómodo, ¿no? O sea, no era la experimentación y la caña que tenían otras canciones, otros grupos de la época, ¿no? Eran como más modosos, ¿no? Esta gente del Sunshine Pop, pues entraron a saco en muchas bandas sonoras que se las daban así un poco más de modernos, pero no se atrevían a meter ahí zapatilla, ¿no? O psicodelia fuerte. Entre ellas había un montón de morralla, porque eran como sus productos, ¿no? O sea, muy comerciales y hechos por productores y tal. Pero había cositas interesantes, ¿no? Por ahí. Podríamos decir que esta música puso la banda sonora a un mogollón de películas, ¿no? Juveniles, entre comillas. Y, y hay mucha mierda, pero mucha se salva. No es lo mismo que pasa con la música actual de las bandas sonoras de adolescentes imbéciles, yankees, que todo es mierda pura. O sea, fijaros claramente en la cantidad de basura que meten en las películas de estados universitarios zangolotinos, idiotas, americanas, y es que no se salva nada, vamos, es acojonante, basura de medio pelo, de la peor. Yo creo que tiene, ya es, mira, yo ya le he puesto hasta un sello, ¿no? Mira, suena como una película de universitarios imbéciles yankees, esta canción, o este grupo, ¿no? Lo cual significa que es una puta mierda. Después de el rincón del odio, podríamos llamarlo, del día de hoy, en un programa tan afable y tan luminoso y tan chachiguay como el de hoy, como este especial Sunshine Pop, pues vamos a poner esas dos bandas sonoras y me dejo ya de gilipolleces. La primera es de una de las películas preferidas de siempre, mía. Si no la he visto, yo creo que la he visto más de 10 veces. Se trata de Cowboy de Medianoche, la película de John Schlesinger, protagonizada por John Boyd y por Dustin Hoffman, ¿no? Año 69. La mayor parte de la música es de John Barry, pero también hay canciones de Nilsson, hay temas de Warren Zevon cantado por gente y tal, y algún otro grupillo, como este que vamos a escuchar ahora, que se llama The Group, G-R-O-O-P, Group. Eran de LA, de Los Ángeles, eran dos parejas, tipo de Mamas and the Papas, otro de los grupos que no van a sonar hoy, pero es otro de los grupos clave del Sunshine Pop, y que solo editaron un LP en ese mismo año, en el 69. En la película incluyeron esta canción, que se llama A Famous Mouth, The Group. I'm gonna exchange my things for precious wings and fly over the valley of the kings and the queens where the sleeping cities lie. One ride. Where the sleeping contraste de esta etérea canción con la dureza de Midnight Cowboy es bastante brutal, ¿eh? The Group, A Famous Mice. Otra película que para mí es muy querida. No llega a este nivel de idolatría, ¿no?, que tiene Cowboy de Medianoche, pero yo con esta la he visto unas cuantas veces y me lo paso siempre muy bien. Es una película de Russ Meyer, el rey de las rotundidades físicas femeninas, ¿no? Se llama Más allá del Valle de las Muñecas. En un primer momento pretendía ser una secuela de un culebrón de por aquellas épocas que se llamaba El Valle de las Muñecas. Las muñecas, dolls, son las pirulas, los antidepresivos. Pero terminó siendo una parodia totalmente desmadra, con erotismo, bizarreza, cascoporro y vamos, y la verdad es que te lo pasas pipa viendo esto. Y dentro, vamos, el hilo argumental es un grupo, ¿no?, de música femenino, las Kerry Nation, un grupo totalmente falso, absolutamente, que va metiendo canciones a lo largo de la película con otra gente, ¿no?, como los Strawberry Alarm Clock, por ejemplo, también, ¿no? Este grupo era totalmente de mentira y el que estaba detrás de ello era el compositor, arreglista y productor Stu Phillips, creador, por ejemplo, de música de míticas series como la de los propios Monkees, The Monkees o Battlestar Galactica, ¿no? Vamos a poner una canción de la Scary Nation, de este grupo de mentira, que es yo creo que es de las primeras que suenan en la película, con un montaje cojonudo, es una escena buenísima. Se llama In the Long Run. In the long run, you need someone to trust and count on somewhere along the way. In the Long Run, incluida en la banda sonora de Más allá del Valle de las Muñecas, Beyond the Valley of the Dolls, de Russ Meyer. Vamos a poner ahora la canción, pues con el título de la película, ¿no?, a cargo del grupo californiano de Sun P Peepers. Un grupo compuesto por unos fulanos que se dedicaron a versionear a chorrón, básicamente. Incluidos, al loro, entre sus versiones, pues grandes éxitos cubanos como Guantanamera y latinos como El Himno a la Alegría de Miguel Ríos. Ojo al dato. También llegaron a actuar en San Remo y a cantar en cualquier idioma posible para sacar algún duro, incluyendo el tagalo filipino. O sea, unos tíos cuanto menos curiosos. La canción que vamos a escuchar fue incluido en un single del año 70 y en un LP, también llamado Come Saturday Morning, y llegó a ser número uno en Canadá. Esta Beyond the Valley of the Dolls, a cargo de The Sam Peepers. Blando el asunto. Y aquí estos The Sam Peepers con la canción que da título a la película, ¿no? Si no recuerdo mal, si la memoria no me falla, esto pone música a una persecución a cámara lenta entre una de las protagonistas, una de las Carrie Nation, la bajista negra, no, batería. No, batería, la batería negra, Petronella, interpretada por Marcia McBrown, y su novio, por ahí, por el campito, tal, así, todo muy fantástico, con florecillas y tal. Y termina, pues, con una sobredosis cárnica en un pajar, donde nos alegramos la vista bastante. Tenéis que ver esta película, Beyond the Valley of the Dolls. descacharrante, muy divertida. Con un punto así como de culebrón, como de tragedia, pero como que no te lo crees. O sea, que es un desparrame absoluto. Muy, muy buena. Bueno, después de esta sobredosis de azúcar, pues conviene que nos limpiemos un poco las orejas con los inventores del asunto del tinglado. Con la madre del cordero, podríamos decir. Con los Beach Boys. Con una canción del disco que inició todo, el Pet Sounds. Su 11º LP del 66, la obra maestra absoluta de esta gente. Brian Wilson a todo trapo, una labor compositiva que no es de este mundo. Tony Asher a las letras, muchas de ellas están hechas por él. La canción que vamos a poner es I Just Wasn't Made for These Times. Es la primera vez que aparece en el rock el electro theremin. También tenemos ahí un clavicémbalo, ¿no? Y es verdad, el título le viene al pego. Brian Wilson no era de este tiempo, estaba muy adelantado a él. Vamos a escuchar a los Beach Boys. I keep looking for a place to fit in where I can speak my mind. And I've been trying hard to find the people that I say I got brains, but they ain't doing me no good. I wish they could. Each time things start to happen again, I think I got something good going for myself, but what goes? To go change things around. No one wants to help me look for places where new things might be found. Maravillas de las maravillas. Este I just wasn't made for this time de Beach Boys. Vamos ahora con el castellano como lengua expresiva de las dos siguientes canciones. Son dos canciones extraídas de un recopilatorio que se llama Papagayo, The Spanish Sunshine Pop and Pop Psych Collection. Empezamos con un grupo chileno, también compuesto por dos parejas, y que en el año 72 compuso y cantó esta canción que vamos a oír ahora, que se llama Juventud. Vamos con Tiza, así se llaman. Chicos de Chile, Tiza, Juventud se llamaba la canción. Y ahora nos vamos a Granada. Para mí uno de los mejores grupos españoles a nivel vocal que ha habido y habrá siempre. Cuatro Voces de Oro, Los Ángeles. Vamos a poner una canción que si no está... No lo he leído mal por ahí porque es complicado encontrar datos de este tipo de cosas. Por ahí. Pues es del 76, ya muy tardío ya. Poco antes de que muriesen dos de los componentes en accidente de tráfico, lo que significó el fin, obviamente, del grupo. Se llama Sueños. Vamos a escuchar a este fantástico grupo, que eran Los Ángeles, desde Granada. Estaba en Los Ángeles con Sueños, y después de este aperitivo tan sabroso, vamos con lo gordo, con el plato fuerte del día. El disco a analizar por la gente de Divergencias. Se trata para mí de la piedra filosofal del estilo, o sea, el disco del Sunshine Pop. Es Begin, de Millennium, un grupo que solo sacó este LP en el 68, un proyecto de nuestro hombre, de Carl Boechert, pero en el que hay mucho más que él, ¿no? O sea, no solo compone él, todos los miembros del grupo demuestran su creatividad y sale algo fantástico, un disco espectacular, especialísimo. Uno de los discos, yo diría que de los 10 discos, puede ser que esté entre los 10 discos que más me gusta escuchar. No digo que sea el mejor, pero que más me gusta escuchar, puede ser. Vamos a escuchar 4 canciones por este orden. To Claudia on Thursday, It's You, Some Sunny Day y The Know It All. Y entre medias vamos a escuchar las opiniones de nuestros 3 colaboradores de Divergencias. Por este orden también, Carlos Watts, Fer Chinaski y Gaby Saylor. Vamos con este Begin, vamos a disfrutarlo un poquito. Take off your shoes and feel the grass. Lie back and let the hours pass. Don't give a thought to anything in the world but you and me. Let the heavens kiss you with the breeze. We'll be right back. Hola a todos, hola Dani. A ver, yo no es por joder, pero me tiré la semana pasada en la playa, de esto que levantas la persiana y ves el mar detrás de los pinos y la playa al fondo. Y oye, el disco de Millennium, pues genial, que ni pintado. Me daban ganas de aprender a hacer paddle surf o tirarme todo el día en una tumbona mirando al mar, escuchando el disco sin hacer otra cosa, con una cerveza o ya puestos un combinado, un margarita, un Bloody Mary, algo así de esto que nunca haces en la mano. Dedicarme a la vida contemplativa y dejar el disco pasar. Nada de surf ni cosas así que espídicas y aceleradas, no. Algo mucho más contemplativo. O sea que el disco, bien, muy bien. Solo tengo un problema yo con este estilo de música, de melodías elaboradas y arreglos trabajados. Por poner un ejemplo, el Pet Sounds yo creo que me llevó pues unos 15 años o así a apreciarlo en su justa medida. Es una música que gusta, que entra bien, pero que para llegar al fondo a mí me cuesta. Tengo que oírlo una y otra vez y claro, este disco en unos 15 días que lo llevo probando pues aún no he entrado del todo. Y bueno, eso, menciono el Pet Sounds, eso es las influencias para ignorantes como yo. Yo lo veo Beach Boys, los Birds, puede que un poco de los Love menos hippies, no sé, algo así. Y el disco, este Begin, que por lo que leo no tuvo ninguna, o sea, se quedó en principio, nunca tuvo una continuación, pues entra suave y para mi gusto va hacia arriba. Yo creo que el Zenith lo alcanza entre las canciones 8 y 11, yo creo que esas 4 son mis favoritas ahí todas seguidas. La línea de bajo de It's You, que es hipnótica, que no sé, te arrastra a otro sitio. Después son Sunny Day, que a mí me recuerda a los Birds más luminosos y, por qué no decirlo, moñas. Hasta los Bee Gees se me aparecen por ahí si me descuido. Y sigue con It Won't Always Be The Same, que me recuerda a Love por esa trompeta que entra a veces por la canción. Esos arreglos que digo, que no sé, entran instrumentos y salen según la canción. Y después remata el póker con The Know It All, que a mí me recuerdan también a los Birds, pero a los más oscuros. Quizás a esa parte de Crosby más retorcida. No llega a esos niveles, claro, porque lo de Crosby era mucha idea de hoyo. Pero sí a ese ambiente que creaba Crosby con sus rollos atonales y esas movidas. Y después se jode con Karmic Dream Sequence número 1. Joder, tío, qué duros fueron los 60 en algunos aspectos. Ese rollo japonés es que me corta el rollo totalmente. Pero bueno, quitando eso, pues yo creo que es un disco bonito, agradable, que le voy a dar cancha ahí lo que queda de verano, que siendo Galicia ya no es mucho, habrá que aprovechar. Y bueno, te agradezco un buen... Este sí que es un buen descubrimiento, así sí que da gusto hacer los deberes, hombre. Y yo creo que nada más. Venga, un saludo. Chao. Looking at my frosted window, dying. Hola, encantado de saludaros de nuevo, gentes de Rutas Enemigas. Deciros que esta vez Dani nos ha propuesto un disco al que yo personalmente nunca le había hecho demasiado caso. Lo conocía, pero como está englobado en un estilo musical que nunca me ha gustado demasiado, pues casi que en mi vida no había significado aún nada, ¿no? Pero ese no es motivo suficiente para infravalorarlo, ¿no? Como suelen hacer mis compañeros de divergencia con todo lo que no les gusta. No sé a vosotros, pero aún a mí todavía me duelen los comentarios acerca de Escorbuto y de The Cramps de las últimas semanas. Y mi actitud creo que ha sido precisamente todo lo contrario. Es intentar escuchar atentamente el disco y ver qué cosas positivas acaba de ver, que al final han sido muchas, ¿no? Porque en realidad se trata de una delicada obra de pop psicodélico de alta calidad, pienso. Y donde se pueden apreciar millones de matices muy, muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en el primer corte se puede escuchar incluso una especie de base de hip hop antes de que existiera el género, o por lo menos que estuviese asentado, que no sé, a lo mejor a nivel muy underground ya existía algo parecido, pero es digno de elogio un poco el meterse ya en campos totalmente nuevos, ¿no? Hay otros ejemplos, por ejemplo, yo que sé, el segundo corte, el Tu Clavia on Thursday, que es una pieza totalmente magnífica, es preciosa. Y aquí es donde descubrimos la voz casi hermafrodita o andrógina, no sé cómo llamarlo, de Boixer y la especial atención que se le da tanto a la creación de atmósferas como al cuidado de todos los detalles en la producción en todo el disco, ¿no? Las armonías vocales también del resto de la banda son un soporte muy importante. Y es justo lo que necesita el autor para redondear la obra. O sea, que en definitiva creo que es un disco muy bonito, que encaja de lleno en la etiqueta esa de Shanxi Pop y que en determinados momentos te puede hacer triunfar delante de alguna persona que te interese, ¿no? Así que a disfrutarlo y a escucharlo con las orejas bien abiertas. Venga, un saludo. See a day when we know how to cry. There will come a time when we can sing to the sky. I can smile at you and you won't walk by me alone. I know life is going to be so sweet. We will all be dancing in the street. Me Buenas noches, Dani, y buenas noches a los oyentes de Rutas Enemigas. El disco que nos propones hoy, Begin, de The Millennium, era un auténtico desconocido para mí hasta el mismo día que nos lo nombraste. No solo porque desconocía a la banda o al colectivo, como parece que a ellos les gustaba definirse, sino porque me resultan ajenos los nombres de los integrantes del mismo. Supongo que si fuera un fan a muerte de los Beach Boys, el nombre de Kurt Voigtzer formaría parte de mi vida, pero soy más bien un fan poco aplicado de los surfistas. Y si los Birds no me provocaran urticaria, me sonaría de algo Gary Usher, productor ejecutivo de este The Begin, al igual que lo fue de alguno de los discos más celebrados de los Pajarracos. Desconozco por completo a Sagittarius, grupo embrión de este proyecto, y hasta hace poco más de un mes no tenía ni idea siquiera de que existiera el concepto de Sunshine Pop. Así que la primera escucha a este The Begin le he hecho desde la más absoluto desconocimiento, algo que con los años en esto de la música es un suceso cada vez más extraordinario. Pues bien, la experiencia no ha podido ser más satisfactoria. Reconozco que hace 15 años me propones este disco y te retiro la palabra. Pero supongo que todos maduramos o envejecemos, vete tú a saber. Pero a día de hoy este maravilloso álbum me ha sentado igual de refrescante que un gin tonic con mucho hielo y sin ningún enebro. Es The Begin una pieza maravillosa, tanto en concepto como en ejecución. Un viaje caleidoscópico a través de lo mejor del pop más etéreo y juguetón. Según leo, fue en su día el disco más caro producido por Colombia. Columbia, perdón. Y no es de extrañar, escuchando la infinidad de instrumentos, voces, efectos sonoros que inundan el álbum. Todo ello puesto a disposición de los diversos estilos con los que juegan esta banda de hippies comandados por la andrógina voz de Kurt Voigtzer, nombre difícil donde los haya. Mis preferidas de esta mayúscula colección de canciones son la delicada The Island, la pieza de ambiente country Some Sunny Day y el castañazo pop perfecto que resulta ser It Always Be the Same. En la parte negativa, el errático final de ambiente Hare Krishna, tan aburrido como tópico y típico de la edad del Aquarius. En definitiva, un gran disco. Gracias por el descubrimiento, Dani. Un abrazo. sí, algo especial y algo mágico tiene este Begin de Millennium, el disco hoy en Divergencias, que los tres compañeros de la sección pues han llegado a una especie de consenso. Mira que es difícil, ¿eh? Han sonado, espero que os haya servido de muestra para, y que os haya picado y os haya enganchado para poder, para seguir profundizando en el disco. Tu Claudia on Thursday, con ese toque brasileño. It's You, esa línea de abajo que comentaba Carlos Watts. Sam Sunny Day, con esos aires bears, esos aires country, con un guiño ahí a un clásico de la música popular norteamericana. Y para finalizar, The Know It All, pesadillesca y demencial. No, no solo va a ser todo amaneceres en esta música. Dejamos a The Millennium, dejamos Begin, discazo, fantástico, lo mejor de lo mejor. Y nos vamos a Inglaterra, ahora, otra vez, a escuchar a los Cherry Smash, Golpe de Cereza. Ya el nombre ya indica mucho qué es lo que hay. La canción que vamos a escuchar, Green Plant, incluida en un 7 pulgadas del 69, pues es una versión de los Tokens estadounidenses. Y en ella se canta a una planta de oficina. No os creáis que es otra planta distinta. A una planta de oficina se canta en esta canción. Uno de los pocos temas que sacaron esta gente de Cherry Smash. Disfrutémoslo. Green Plant. Cherry Smash. The office where I work, the green plant grows. In the office where I work, the green plant grows. It doesn't get too much water, still it grows. Some of its leaves are green, but most are dead. It is there to cheer me up, I'm blue instead. I don't know why it keeps on living kind of high. The mud is gray and the soil's dry, but it's hanging on, you know I don't. The green plant grows, and it doesn't see much light, the struggle shows. I don't know why it keeps on living. The pot is cracked and the soil's dry, but it's hanging on, you know I don't know. In the office where I work, the green plant grows, and it doesn't see much light, the struggle shows. I don't know why it keeps on living kind of high. I wonder why it keeps on living. Nos quedamos en el 69, pero volvemos a California con un grupo, podríamos decir, de niños bien. Era Dino, Desi y Billy. Uno de ellos era el hijo de Dean Martin, otro era hijo de Lucille Ball. Un grupo tramposillo, como los primeros Monkeys, por ejemplo, poca composición, poca producción y poco tocar, ¿sabes? Pero vamos a poner esta canción porque es un desfase de colorines. Hay un punto determinado en que eso te queda ciego de tanto colorín sónico. Se llama Through Spray Colored Glazes. Un single del 69, como hemos dicho. Detrás de todo esto aparece otra vez Stu Phillips, el que hablábamos antes de que estaba detrás de las canciones de Carrie Nation, un grupo falso, ¿no? Pues aquí también. Aquí compone, produce y es el arreglista. Vamos con ellos. Dino, Desi and Billy, Through Spray, Color Glazes. Pues eso, ahí, 2 minutos apenas. A mitad de la canción, un estallido, parece que han tirado un cohete de estos. Y todo te ciega, el color, por todas partes. Bueno, vamos a salirnos un poquito del molde, como hemos dicho antes, del canon, ¿no? Y si hemos estado poniendo pop barroco, una de las denominaciones que se le puede dar al Sunshine Pop, pues ahora vamos a escuchar folk barroco. Se trata de mi ojito derecho, de los cantautores estadounidenses de los 60. Phil Ox, el cantante del Paso, Texas, por nacimiento, pero neoyorquino hasta la médula por adopción, ¿no? El disco que vamos a poner es su cuarto LP del 67, Pleasures of the Harbor. Y es una de las razones por la que este tío es mi ojito derecho. Tiene muchas más, pero esta es una. Aquí se explaya, se va a otro sitio. Se va a otro sitio. Ya te digo, hace folk barroco. Profusión de arreglos orquestales, clavicordios, un montón de excentricidades. Y esto le valió, pues, algún que otro desprecio por parte de los puristas del género folk, ¿no? Pero eso lo hace más grande para mí. Vamos a escuchar de este disco, Pleasures of the Harbor, una canción titulada Cross My Heart, Phil Ox. I don't know, but it seems that every single dream's pain. Pretty pictures in the air. many tumbles in despair. And it starts to bend till by the end it's a nightmare. But I'm gonna give all that I've got to give. Cross my heart. It's the calm before the storm, for the habit grows, and before you know it, you're deep gone. So I'm gonna give all that I've got to give. Cross my heart. But the bridge is bound to break, and you reach the end screaming, it's all been a mistake. So I'm gonna give all that I've got to give. Cross my heart, and I hope to live. Soy muy objetivo con este, ni con Philox ni con este disco en particular. Me fascina este álbum. Escuchadlo si podéis o si queréis. Bueno, vamos con la recta final y nos vamos a ir con tres canciones ya. Dos de ellas de este siglo y la otra de finales del pasado. Los años 90 y los 2000. Vamos a escucharlos, y los 2010 también, para ver que esto continuó, no de la misma manera, pero hay algo quedó, ¿no? Para empezar vamos a poner a otro inglés, ya lo pusimos la semana pasada, se llama Martin Newell. Últimamente estoy que no cago con él, la verdad, le tengo ahí enganchadillo ahí y le doy cera, pero bien. La semana pasada pusimos un tema de que con el mismo título, por cierto, del disco The Greatest Living Englishman. Pues este que vamos a poner ahora es la continuación de ese disco, es el siguiente, del 95, The Off-White Album, y la canción que vamos a escuchar se llama Miss Van Houten's Coffee Shop. Es un temazo espectacular. Martin Newell. Like es espectacular. Ojalá no acabasen nunca canciones como esta, como este Miss Van Houten's Coffee Shop de Martin Newell. La metes en Pesaun y no pasa nada. ¿Eh? O sea, impresionante, impresionante. Seguimos, volvemos a California. A mayo de este año, ni más ni menos, al segundo LP de este chico, Chris Cohen, miembro de los Deerhoff y de los Curtains, y que se ha marcado un LP de pop psicodélico con muchísima clase, muchísima. El Sunshine Pop está en su ADN, está muy claro, pero claro, está matizado por el paso de los años y las generaciones, por todo lo que ha habido en la historia del rock desde entonces hasta ahora, ¿no? Pero está ahí, está ahí. Vamos a escuchar Yesterday's on My Mind, Chris Cohen. Walk in the evening when the air is cooling down. I spent a day in the dark again, hoping you would come around. I wonder if you saw me passing by your door. One day, you another day, we separate a little more. Y ya hemos llegado al final. Como siempre, hay un especial en el cual te lo pasas bien y en el que no sabes cuál canción poner o cuál dejar fuera, o si poner una o dos de un determinado grupo, pues cómo va a ser una, dos, joder, está claro, ¿no? Pues nos hemos pasado de tiempo un ratito, a lo normal, cuartito de hora llevamos ya de más, pero bueno, ahí estamos, se disfruta, joder. Y nos vamos ahí con un pues para mí uno de los que mejores han puesto al día el sonido Sunshine Pop y el que mejor se ha acoplado al nuevo siglo, ¿no? Bueno, no, más bien me ha puesto al día, pero con mucha fidelidad. O sea, es el más fiel de todos los que, no sé si de todos, pero de los que por lo menos que he escuchado yo, que todavía trabaje en estos ritmos y estos sonidos, pues de lo que más, de lo más fiel a los sonidos primigenios, ¿no?, del Sunshine Pop. Viene de Athens, Georgia, se llama Brent Cass, por aquí ha sonado ya. Y aquí me gusta mucho este tío, la verdad, y este disco sobre todo, el primer LP de 2008, How Will I Know If I'm Awake. Y nada más que decir de este. Tiene otro LP más del 2001 y dos que no han sido publicados y ha desaparecido el mapa. No sabemos nada de él. Brent Cass, la canción que va a sonar se llama Everything That's Grey, la que abre el disco. Y nada más que despedirme de vosotros hasta dentro de 3 semanas, porque nos vamos a descansar un poquito. Y dentro de 3 semanas, pues vendremos aquí con ganas y con el señor Miranda, si todo va bien. Lo dicho, pásenlo bien, vayan por la sombra. Nos vemos en la vuelta. Os dejo con Brent Cass. Chao, chao. Sit and turn my thoughts to you.